Ya estamos entonces comunicados, como habíamos comentado, con Ezequiel Aparicio, el abogado de la familia de Catherine Moscoso, para que nos comente, Polaco, vos charlas. ¿Qué tal? Sí, con Leandro. Sí, le damos la bienvenida a Leandro Aparicio, que es el abogado de la causa Cati Moscoso. Recordemos el femicidio hace 7 años en la ciudad de Montehermoso, en la provincia de Buenos Aires, donde una pueblada aparentemente parece terminar en nada después de que la justicia encajona, quiere decir, archiva la causa de este crimen que queda impune, ¿no es cierto? Teníamos pautado para el día de hoy una entrevista, bueno, con Leandro, que ya lo tenemos con nosotros, y también con Ezequiel, que suponemos que es el hermano de Cati, que suponemos que en los próximos minutos se estará conectando. ¿Qué tal, Leandro? Te damos la bienvenida a Periodismo en Movimiento, en un programa de Tramas.ar que transmitimos por la colectiva. Agradecemos tu predisposición como siempre, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. No, el agradecido soy yo. Recién le avisé a Ezequiel para que se pueda integrar también. Así que, bueno, espero que se pueda conectar también él. Bien, en principio consultarte, Leandro, ¿qué fue lo que pasó con la causa? ¿Cómo? Yo sé que están permanentemente siguiéndola, yendo para un lado, para el otro, hacen gastar los recursos de maneras permanentes, yendo a La Plata, volviendo a Montehermoso, yendo a Tandil, volviendo. ¿Qué es lo que está pasando y cuál fue la razón que esgrime la justicia para el archivamiento de una causa después de la gravedad del asunto, ¿no es cierto?, de lo que ha sucedido en Montehermoso particularmente, con una poblada masiva? Sí, es bastante complejo tratar de explicarlo de una manera sencilla. No es una causa, son dos causas en realidad, si podemos decir por números, ¿no? Una causa, en realidad las dos se han archivado. Una causa es la causa del homicidio propiamente dicho, donde hasta ahora la única imputada fue Dayana Sánchez, la amiga de Cati, que cada 3 meses sigue yendo al juzgado a decir que no se va a fugar, que no va a destruir ninguna prueba. Y la otra causa es la denuncia que se hizo el 8 de abril del 2020, donde hay evidencia incontrastable de que hubo un encubrimiento, y me parece que tendría que explicarte a vos y explicar un poco a la gente que si bien sabe de la pueblada, pero no entiende bien cómo fueron los antecedentes para que esto que se lo dijimos al procurador hace 3 años, se lo pueda simplificar a usted. Básicamente es así. Cati vivía con su abuelo y con su tío Ezequiel, no es el hermano, es el tío. Sale a la casa de su amiga Dayana, tiene permiso para ir a lo de Dayana. Tenía 18 años en ese momento, iba a una escuela especial, tiene un leve retraso madurativo. Y ese día se va al Boliche Arenas. El Boliche Arenas, el dueño era Martín Fernández, que es el hermano del actual intendente de Montehermoso, que en ese momento también era intendente. En ese contexto hay muchos testimonios que nos dicen que Cati estuvo en el boliche e interactuando y hablando tanto con Martín Fernández como con los tres Patovic. Posteriormente hay testimonios que los indican a Cati subiendo a un coche con alguno de los Patovicas, y después tenemos algunos testimonios fragmentarios, ¿no?, de lo que pasa ese día 17, perdón, que es el día sábado, madrugada del domingo, donde Cati va al boliche y después no la ve más nadie. Entonces después se activa una búsqueda a partir especialmente del día martes, ya el día miércoles se intensifica, el día jueves mucho más, y el día viernes, me voy a concentrar acá, es donde tenemos algo muy relevante, que es lo siguiente. Un fiscal, que hoy es camarista federal, dice que Cati está en Neuquén, que está con el novio, que se fue por su propia voluntad, que se va a activar un plan de búsqueda. Bueno, eso no está en ningún lado. Pero también ese mismo día viernes tenemos fotografías que nos envió una testigo, me lo envió a mí hace 3 años que las presentamos, declaró esa persona, y dice que 2 comisarios, uno preso ahora por abusar de tres mujeres policías, condenados a 6 años de prisión, que se llama Zamora, y otro que se llamaba Maldonado, que era el comisario general de acá, de la departamental, van a apretar a un grupo de personas que no viene el caso de decir qué estaban haciendo, tenían una función que estén ahí, no quiero, como es un testimonio de entidad reservada, no quiero dar más detalles, pero sí quiero. Entonces, en ese contexto les obligan a borrar fotos, les obligan a borrar las fotos de sus teléfonos, que estaban ellos, un grupo en un lugar, a una cuadra de donde después se encuentra el cuerpo de Katy al otro día a la noche. Sobre ese lugar ya se había rastrillado. Se complementa todo lo que nosotros sostenemos de que hay un encubrimiento con el testimonio de 3 inspectores, actualmente subcomisarios, los 3, uno comisario, y un fiscal, el fiscal Long, que es el que primero intervino, donde los inspectores denuncian que cuando van a la comisaría de Montehermoso en plena búsqueda, el jefe de la DDI, el comisario Corby, le dice: ustedes no se mueven de acá. Estaba él con toda la plana política de Montehermoso, y si no se mueven acá y no buscan nada, y si algún comisario les habla, usted viene a hablar conmigo. Otro inspector dice que otro comisario, también denunciado en otro contexto, que se llama Pérez, le dice a este inspector: vos, pelado, no te mueves del patio, si te mueves del patio te meto 8 días de suspensión. Entonces, esos eran inspectores que iban a investigar y buscar el cuerpo de Caterine, y les impiden que salgan de ahí y que busquen absolutamente nada. ¿Qué pasa momentos previos al otro día, el sábado, cuando sí aparece el cuerpo de Caterine? Mandan a toda la gente a un... Montehermoso es un lugar que es muy largo, está paralelo al mar, entonces mandan a toda la gente a un lugar que está apartado, que se llama El Sauce, y en algún momento aparece el cuerpo de Katy, advertido por unos bomberos, uno de ellos denunciado por nosotros, se llama Everur. Pero antes de que aparezca el cuerpo de Katy, ya a uno de estos inspectores que te nombré le habían dicho que saque el coche porque se iba a prender fuego todo en la comisaría, antes de que se prenda fuego todo. Y, para que ustedes entiendan, al unísono que aparece el cuerpo de Katy, hay un linchamiento de una persona que se llama Canini, y a la vez hay un incendio en la comisaría, un incendio en el centro de monitoreo y un incendio en la casa de Triches. Triches, hermano de el que estaba imputado por la causa de Natalia Melman en Miramar, ¿no? O que estuvo separado, fue separado del cargo. Ese era el secretario de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Antes de que se prenda fuego la cámara de seguridad, el centro de monitoreo, amenazan personalmente a los inspectores que no digan nada de lo que vieron. Bueno, básicamente esos son los momentos previos a lo que después pasa cuando aparece el cuerpo de Katy, se produce el hinchamiento de Canini y se producen los incendios. Leandro, acá estamos con nuestro compañero en el piso de la colectiva radio, Alfredo Grande, te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo te va, Leandro? La pregunta tiene que ver con cuál es la situación actual. Supongo que esa situación ha sido apelada o está en una instancia superior, porque evidentemente las irregularidades que vos marcás hablan de un juicio totalmente nulo, ¿no? ¿Cuál es la situación jurídica actualmente en la situación de Katy? La causa estuvo en la Fiscalía de Bahía Blanca, de ahí, como se excusaron todos los fiscales, se fue a la Fiscalía de Azul. El fiscal general tuvo a 2 fiscales para que tomen la causa, ninguno de los 2 la quería tomar. Uno se llama Calonge, es el fiscal que está siendo denunciado por la familia en la causa de la chica suicidada o ahorcada en la comisaría de La Madrid, Abregú. Y el otro fiscal, que recién la toma después de un año, se llama Piotti, y este fiscal archiva la causa de Caterine y archiva la causa de todo lo que te estoy contando. Entonces, actualmente, ese archivo que dispuso este fiscal está apelado ante el fiscal general de Azul. Tiene que resolver ese fiscal general si se la da a este Calonge, que es el que está en la otra causa que te digo, o si la archiva también. Entonces, en ese contexto, con la causa ya archivada, estamos en condiciones de ir a la Comisión Interamericana para exponer todas estas cuestiones que están relacionadas con el poder político, los policías, los fiscales y más. Bueno, ahí se acaba de incorporar Ezequiel Moscoso, que es el tío de Catherine Moscoso. Te damos la bienvenida a nuestro programa Periodismo en Movimiento, transmitiendo por la colectiva. Ezequiel, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué está sucediendo en Montehermoso? Que a través de esta situación que han archivado una causa, después de la repercusión que ha tenido la situación. Bueno, justo en este momento estamos un grupo de mujeres feministas hicieron un acto en lo cual te invitaron a la familia de Katy. Bueno, justo en este momento estamos en el acto. Bueno, es un poco ahí, escuché lo que decía Leandro y es indignación haber ido a la procuración y que la procuración nos tomen el pelo, nos tomen de tarado. Imagínate viajar 800 kilómetros ida y vuelta cuando estamos así 8 años de todo esto que pasó, con todas las cosas que han pasado, ¿no? Entendemos como claramente entendemos de que no quieren meter preso a esta persona porque hay muchísimas evidencias. No sé si Leandro les ha dicho de las últimas declaraciones de cuál fue el accionar de este fiscal. No llegué, así que contalo vos, decilo vos. Es importante que lo digas. Dale. Este señor fiscal llama a declarar a una persona que obviamente no vamos a decir el nombre, ¿no? Pero que este chico dice que ve un Toyota Corolla gris en primera instancia y bueno, pero no dice de quién es. Entonces, pero este pibe le dice a un primo que era el Toyota gris de Martín Fernández, el hermano del intendente, y que ve pasar al Toyota gris y justo veía a Caterín y después de repente no los ve ni a Caterín ni al Toyota gris del hermano del intendente. Bueno, obviamente este chico va a declarar, se hace un careo y este chico, este fiscal desoye lo que dice este chico. Y lo que a él le pareció es que lo quería involucrar al chico que declara, me llamara a declarar al hermano del intendente. Después tenemos otra testigo que dice que ve a un policía y al hermano del intendente con las palas enterrando ahí a Caterín. Y este fiscal expone a la testigo llamando a 2 o 3 personas y que dice... Y las personas trabajan para el poder político de Montehermoso. O sea, todo el mundo sabe que esta chica declaró y expuso a la testigo y esta chica la pueden matar y como si nada, ¿no? Y aparte hay un montón de evidencia que tenemos para hacer una película, que vamos a hacer una película, porque ya el sistema realmente lo vomita, es vomitivo lo de la causa de Caterín. La justicia, entonces ¿cuántos fiscales más van a pasar? Porque acá las únicas personas damnificadas terminamos siendo nosotros, termina siendo Leandro, que lo terminan denunciando, no por nosotros, ¿no? Pero sí lo denuncian los fiscales. Bien. Te muteaste, Ezequiel, estás muteado nuevamente. Sí. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bueno, sí, porque justo estaba en una llamada, porque estoy con un teléfono de otra persona. Así que bueno, más que nada es eso, decir que la idea, nosotros fuimos con la idea clara y el mensaje, obviamente, vamos a esperar a ver en estos 2 o 3 días qué es lo que hace el procurador, pero el mensaje es que ellos o la llevan a la... Se volvió a mutear el teléfono, no se escucha ese. Bueno, en todo caso, a ver ahora... Obviamente, vamos en el procurador. Bueno, Leandro y Ezequiel, parecería ser que el fiscal es, o los fiscales son los abogados defensores directamente. Sí, realmente la última resolución del fiscal Piotti hizo un análisis como si fuera el abogado defensor de los policías, tergiversando lo que dicen los testigos, diciendo una cosa totalmente, o dando un sentido totalmente distinto de una declaración. Por ejemplo, el ejemplo que le digo de que le estaban diciendo que le borren la foto de su teléfono. Sí, es una coacción agravada eso. O sea que evidentemente la Corte Interamericana tiene que recibir todo este material, porque acá la denegación de justicia es grosera, ¿no? Por supuesto, por eso ya hemos perdido 8 años, no vamos a estar perdiendo más tiempo esperando cosas que no van a suceder. Aparte parece un entramado policial, judicial, político, que abarca prácticamente a todos los poderes de la zona, ¿no? Es terrible. Discúlpeme, ¿sabe quién estaba opinando al otro día? Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, que era en ese momento ministro de Scioli, estamos hablando en el 2015, ¿no? Y él decía que para él era un drama pasional entre Dayana Sánchez. Imagínese, Dayana Sánchez, la amiga Caterín, la que la metieron presa 4 meses, y que para ellos la había matado, la había enterrado, había amenazado a los inspectores. Bueno, evidentemente no, porque también una chica que tenía una capacidad diferente, ¿no? Una chica que iba a la misma escuela que Caterín. Bueno, esa fue la primer perejil. Después fue Pemo, su novio. Después fue otro chico que se llama Josué, que lo suicidaron. Y este fiscal quería meter otro cuarto perejil que se llama Andrés Benítez, que ve al hermano del intendente. Por supuesto, quiero decirlo muy cortito, ¿no? Esto, lo que queremos decir, que es una chica desaparecida en democracia, la tuvieron desaparecida 4 días y armaron toda la inteligencia para que aparezca en ese momento, se produzca un linchamiento, se produzcan los incendios, se produzca una pueblada, en muchos casos auténtica y en algunas situaciones usada para algunas situaciones muy específicas. Entonces, todo esto es muy difícil de contar, más difícil de creer, pero sucedió, y obviamente que hay responsabilidad política del gobernador Scioli, del ministro Oliva Fernández en su momento, Casal, el ministro de Seguridad, que andaba opinando diciendo que lo más grave era lo que había pasado después con Canini y no lo de Caterín, que no voy a ponerme yo a decir qué es más grave o qué no es más grave, pero me parece que ya sabiendo en ese contexto que fue planificado y escuchándolos, da ganas de decir, bueno, estamos viviendo en un país que, te volaron un pueblo, ¿cómo no te van a hacer esto? Perdone. No, está bien, Leandro. Nos quedan dos minutos para la entrevista. Simplemente consultarles cómo sigue esto, digamos, después de que la causa fue archivada, cómo se continúa. Y bueno, dejarles el micrófono en los próximos 2 minutos abierto para reflexionar y decir lo que tengan ganas. Sí, no sé, Leandro, ¿querés hablar vos o hablo yo? No, ese, habla vos. Bueno, no, seguir de la misma manera de siempre, pero con cero tolerancia hacia los fiscales. No vamos a esperar más, no vamos a perder tiempo más con los fiscales de Azul, porque evidentemente los de Azul con los de Bahía no se van a pisar la quintita entre ellos. Bueno, vamos a esperar a ver en estos 2 o 3 días qué es lo que nos dice el señor procurador. Y si el procurador no mueve la causa hacia La Plata, directamente lo vamos a denunciar. Y bueno, el pedido es hacia ustedes, que nos ayuden, que nos apoyen hacia todo, porque Caterín es de todo. Y necesitamos que esto se sepa, que se sepa en todos lados, que la causa de Caterín se tiene que saber, porque ya está todo recontra cocinado, ya se tiene que saber todo. Y realmente es una vergüenza lo que están haciendo. Y lo vamos a terminar denunciando. O sea, esos son los pasos a seguir. Lo que hablamos con Leandro, porque no vamos a perder más tiempo. Si no, ¿cuánto tiempo vamos a estar? 8 años más. Desde ya, Ezequiel, escucharte. Nosotros te venimos siguiendo la causa de Katy, por supuesto. Agradecerte, Leandro, agradecerte, Ezequiel. Sepan que este espacio de Tramas Periodismo Movimiento siempre va a estar a disposición para poner las voces cuando lo crean necesario. Les agradecemos este tiempo compartido para poder seguir visibilizando la impunidad con la que se maneja la justicia a veces, ¿no es cierto? O sí, al menos una parte de ella. Vamos a continuar con ustedes hasta por lo menos que llegue a la Corte Interamericana, porque acá adentro no se soluciona esto, evidentemente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Palabras, sí.